Krishnamurti. La llama de la atención. Nueva York. Debe entenderse que no estamos tratando de persuadirles acerca de nada. No hacemos ninguna clase de propaganda, no exponemos ideas nuevas ni alguna teoría exótica ni una fantástica filosofía, tampoco estamos sugiriendo ningún tipo de conclusión ni abogamos por alguna clase de fe. Tengan, por favor, la plena convicción de que es así. Lo que haremos es observar juntos, ustedes y quien les habla, lo que está sucediendo en el mundo, observar no desde algún punto de vista particular ni desde alguna actitud lingüística, nacionalista o religiosa. Juntos, si quieren, vamos a observar sin ningún prejuicio, libremente, sin distorsión alguna, lo que realmente ocurre en todo el mundo. Es importante comprender que estamos simplemente observando, sin tomar partido, sin tener determinadas conclusiones con las cuales observar, sino que libremente, racionalmente, cuerdamente, vamos a ver por qué los seres humanos de todo el mundo se han vuelto lo que son: brutales, violentos, llenos de ideas fantasiosas, con sus cultos nacionalistas y tribales, con todas las divisiones de las creencias, con todos sus profetas, sus gurús y esas estructuras religiosas que han perdido todo significado. Una observación semejante no es un reto ni va a traerles la experiencia de algo. Observación no es análisis. Observar sin distorsión es ver claramente, no desde algún punto de vista personal o ideológico, es observar a fin de ver las cosas como son, tanto externa como internamente, ver lo que de hecho ocurre en el mundo exterior, y ver también el modo en que vivimos psicológicamente. Estamos conversando juntos, como dos amigos que pasean por un sendero apartado, en un día de verano, observando y hablando acerca de sus problemas, de sus penas, sufrimientos, desdichas, confusiones, incertidumbres, de su falta de seguridad, y viendo claramente por qué los seres humanos se comportan como lo hacen en todo el mundo, nos preguntamos por qué, milenios tras milenios, los seres humanos continúan sufriendo, padeciendo grandes angustias psicológicas, porque siguen estando ansiosos, perplejos y asustados, carentes de seguridad, tanto externa como internamente. No hay división entre lo externo y lo interno, entre el mundo que los seres humanos han creado externamente, y el movimiento que tiene lugar internamente es como una marea, saliendo y entrando, es el mismo movimiento. No existe una división como lo externo y lo interno, es un solo movimiento continuo. Para comprender este movimiento, tenemos que observar juntos nuestra conciencia, lo que somos, por qué nos conducimos del modo en que lo hacemos, por qué somos tan crueles y no tenemos una verdadera relación con otros. Tenemos que examinar por qué, después de milenios y milenios, estamos viviendo en constante conflicto y desdicha, y por qué las religiones han perdido totalmente su significado. Vamos a tomar nuestra existencia humana tal como es, vamos a observar y a descubrir realmente por nosotros mismos si existe alguna posibilidad de producir una mutación radical en la condición humana, no un cambio superficial, no una revolución física, ninguna de esas cosas ha producido en la psiquis un cambio fundamental, radical. Y nosotros vamos a averiguar si es posible poner fin al conflicto, a la lucha, a la angustia y al sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Vamos a observar juntos y ver si es posible liberarnos radicalmente de toda esta tortura de la vida con sus ocasionales momentos de felicidad. Esta no es una conferencia, ustedes participan en esta observación, la comparten. No estamos usando aquí ninguna jerga particular ni algún tipo especial de referencias lingüísticas. Usamos el simple y cotidiano idioma inglés. La comunicación solo es posible cuando uno y otro estamos juntos. Es preciso recalcar la palabra juntos durante todo el tiempo en que examinamos nuestras vidas y la razón de que seamos lo que hemos llegado a ser. ¿Qué lugar tiene el conocimiento en la transformación del hombre? ¿Tiene lugar alguno en esa transformación? El conocimiento es necesario en la vida diaria, cuando vamos a la oficina, cuando ejercitamos diversas habilidades, es necesario en el mundo tecnológico, en el mundo científico. Pero en la transformación de la psiquis, de lo que somos, ¿tiene el conocimiento algún lugar? ¿Lo tiene en absoluto? El conocimiento es la acumulación de experiencias, no solo la experiencia personal, sino la acumulación de la experiencia pasada que llamamos tradición. La tradición se nos transmite a cada uno de nosotros. Hemos acumulado no solo el conocimiento psicológico individual, personal, sino el conocimiento psicológico que se ha estado transmitiendo y que ha ido condicionando al hombre durante milenios. Nos preguntamos si ese conocimiento psicológico puede alguna vez transformar radicalmente al hombre como para convertirlo en un ser humano totalmente incondicionado. Porque si hay cualquier forma de condicionamiento en lo psíquico, en lo interno, es imposible dar con la verdad. La verdad es una tierra sin caminos, y llega a nosotros cuando nos hemos liberado totalmente del condicionamiento. Están los que aceptan el condicionamiento humano diciendo que es inevitable y que no es posible escapar de él. Dicen que el hombre está condicionado por naturaleza, y que no puede hacer más que mejorar o modificar ese condicionamiento. Hay una parte importante del pensamiento occidental que sostiene esta posición: el hombre está condicionado por el tiempo, por la evolución, la educación y la religión. Ese condicionamiento puede ser modificado, pero el hombre jamás podrá liberarse de él. Es lo que sostienen los comunistas y otros, haciendo notar que históricamente y de hecho estamos todos condicionados por el pasado, por nuestra educación, por nuestra familia y así sucesivamente. Dicen que no hay forma de escapar de ese condicionamiento, por lo tanto, el hombre tiene que sufrir siempre, tiene que vivir siempre en la incertidumbre y seguir la senda del esfuerzo, de la angustia y de la ansiedad. Y lo que nosotros decimos es por completo diferente, decimos que este condicionamiento puede ser totalmente erradicado como para que el hombre sea libre. Vamos a investigar qué es este condicionamiento, y qué es la libertad. Vamos a ver si ese condicionamiento que está tan hondamente arraigado en los profundos escondrijos de la mente, y que también está activo en la superficie, puede ser comprendido de tal modo que el hombre se libere de todo el dolor y la ansiedad. Por lo tanto, primero tenemos que mirar nuestra conciencia, ver de qué está compuesta, cuál es su contenido. Debemos preguntarnos si ese contenido de la conciencia, con el que nosotros nos identificamos como individuos, es de hecho una conciencia individual. O esta conciencia individual que cada uno de nosotros sostiene como separada de otras conciencias, no es individual en absoluto. O es la conciencia de la humanidad. Por favor, escuchen esto primero. Puede que disienten con ello totalmente. No lo rechacen, solo observen. No es cuestión de ser tolerantes, la tolerancia es enemiga del amor. Solamente observen, sin ningún sentimiento de antagonismo, lo que estamos diciendo: la conciencia con la que nos hemos identificado como individuos, ¿es en absoluto individual? ¿O es la conciencia de la humanidad? O sea, que la conciencia con todo su contenido de angustia, remembranza, dolor, actitudes nacionalistas, creencias, cultos, etc., es invariable en todo el mundo. Donde quiera que uno vaya, el hombre está sufriendo, compitiendo, luchando, está ansioso, lleno de incertidumbre, zozobra, desesperación, desaliento, creyendo en toda clase de supersticiosos disparates. Esto es común a toda la humanidad, ya sea en Asia, aquí o en Europa. De modo que nuestra conciencia, con la que nos hemos identificado como nuestra conciencia individual, es una ilusión. Es la conciencia del resto de la humanidad. Uno es el mundo, y el mundo es cada uno de nosotros. Por favor, considérenlo, vean la seriedad que esto tiene, la responsabilidad que involucra. Toda la vida han luchado como individuos, como algo separado del resto de la humanidad, y cuando descubren que la conciencia de cada uno de ustedes es la conciencia del resto de la humanidad, ello significa que cada uno de ustedes es la humanidad, no un individuo separado. Uno puede tener su propia habilidad particular, su tendencia, su idiosincrasia, pero de hecho es el resto de la humanidad, porque su conciencia es la conciencia de todos los seres humanos. Esa conciencia es un producto del pensamiento, es el resultado de milenios y milenios de pensamiento. El pensamiento ha tenido siempre una importancia extrema en nuestras vidas. El pensamiento ha creado la tecnología moderna, ha creado las guerras, el pensamiento ha dividido a la gente en nacionalidades, ha dado origen a las religiones separadas, ha creado la maravillosa arquitectura de las antiguas catedrales, templos y mezquitas. Los rituales, las plegarias, todo el circo, si se me permite usar esa palabra, que se organiza en el nombre de la religión, es inventado por el pensamiento. La conciencia es la actividad del pensamiento, y el pensamiento se ha vuelto inmensamente importante en nuestras vidas. Tenemos que observar qué es ese pensar que ha ocasionado una confusión tan extraordinaria en el mundo. El pensamiento juega un papel en nuestras relaciones mutuas, ya sean íntimas o no. El pensamiento es la fuente del temor. Tenemos que observar qué lugar ocupa el pensamiento en el placer, qué lugar tiene en el sufrimiento, y también si tiene en absoluto lugar alguno en el amor. Es importante observar el movimiento del pensar, el movimiento per se. Observar el movimiento del pensar forma parte de la meditación. La meditación no es una mera y absurda repetición de palabras, no consiste en dedicar a eso unos 5 minutos por la mañana, la tarde y la noche. La meditación forma parte de la vida. Meditar es descubrir la relación del pensamiento y el silencio, la relación entre el pensamiento y aquello que es intemporal. La meditación forma parte de nuestra vida cotidiana, tal como la muerte y el amor forman parte de nuestra vida. Es bastante sencillo, cuando se nos pregunta algo que nos resulta familiar, contestar inmediatamente. A uno le preguntan el nombre, y la respuesta es instantánea, el nombre acude fácilmente porque uno lo ha repetido con mucha frecuencia. Pero si se nos formula una pregunta complicada, hay un intervalo entre la pregunta y la respuesta. Durante ese intervalo, el pensamiento investiga y finalmente encuentra una respuesta. Pero cuando a uno le formulan una pregunta muy profunda y contesta, no sé, el pensamiento se detiene. Muy pocas personas dicen realmente, no sé, aparentan creer que saben. Es probable que muchos de ustedes crean en Dios. Esa es la esperanza final, el último placer, la última seguridad. Y cuando ustedes efectivamente se preguntan a sí mismos, con gran intensidad y seriedad, ¿conocemos realmente a Dios, creemos realmente en Él? Si son honestos dicen, en verdad, no lo sé. Entonces la mente de uno está de veras observando. La acumulación de experiencia que se almacena en el cerebro como memoria, es el conocimiento, y la reacción a esa memoria es el pensar. El pensamiento es un proceso material, nada hay de sagrado en él. La imagen que adoramos como algo sagrado, sigue siendo parte del pensamiento. El pensamiento es siempre divisivo, separativo, fragmentario, y el conocimiento jamás es completo acerca de nada. El pensamiento, por sublime o trivial que sea, siempre es fragmentario y divisivo porque se deriva de la memoria. Todas nuestras acciones se basan en el pensamiento, por lo tanto, toda esa acción es limitada, fragmentaria, divisiva, incompleta, jamás puede ser holística. El pensamiento, ya sea del más grande de los genios pintores, músicos, científicos o el insignificante pensamiento de nuestra actividad cotidiana, es siempre limitado, fragmentario, divisivo. Cualquier acción que nace de ese pensamiento, tiene que originar conflicto. Están las divisiones tribales, nacionalistas, a las que la mente se aferra en su búsqueda de seguridad. Esa misma búsqueda de seguridad es la que da origen a las guerras. La búsqueda de seguridad es también la actividad del pensamiento, por consiguiente, en el pensamiento no hay seguridad. La esencia del contenido de nuestra conciencia, es el pensamiento. El pensamiento ha originado en la conciencia una estructura de miedo, de creencias. La idea de un salvador, la fe, la ansiedad, la angustia, todo eso lo produce el pensamiento y constituye el contenido de la conciencia. Nos preguntamos ahora si ese contenido puede ser eliminado, de modo tal que haya una dimensión del todo diferente. Es solo en esa dimensión que puede haber creatividad, no una creatividad que pertenezca al contenido de la conciencia. Veamos, pues, uno de los contenidos de nuestra conciencia, que es la relación entre los seres humanos. ¿Por qué hay un conflicto semejante en la relación entre hombre y mujer, esa desdicha, esa constante división? Es importante investigar esto, porque el ser humano existe en la relación, no hay santo, ermitaño o monje que no esté relacionado, aunque pueda retirarse a un monasterio o irse a alguna cueva del Himalaya, igualmente sigue relacionado. Es importante comprender por qué los seres humanos nunca viven en paz, por qué en su relación existe esta terrible lucha y angustia, estos celos, esta ansiedad, y ver si es posible liberarse de todo eso y, por consiguiente, vivir en verdadera relación. Descubrir qué es una relación verdadera, requiere muchísima investigación y observación. Observación no es análisis. Esto también es importante que se comprenda, porque la mayoría de nosotros está habituada al análisis. Estamos observando la relación que de hecho existe entre hombre y hombre, entre hombre y mujer, entre dos seres humanos, nos preguntamos por qué tiene que haber tanta pugna, tanta ansiedad y padecimiento. En la relación que existe entre dos seres humanos casados o no, ¿hay alguna vez un verdadero contacto psicológico? Ellos pueden encontrarse físicamente, en la cama, pero internamente, psicológicamente, no son como dos líneas paralelas, cada uno persiguiendo su propia vida, su propia realización personal, su propia expresión. Por lo tanto, como dos líneas paralelas, jamás se encuentran y, en consecuencia, hay pugna constante, lucha, la angustia de no tener una verdadera relación. Ellos dicen que están relacionados, pero eso no es verdadero, no es honesto, porque cada cual tiene una imagen de sí mismo. Y agregada a esa imagen, está la imagen que cada uno tiene de la persona con quien vive. En realidad, tienen dos imágenes o múltiples imágenes. Él ha creado una imagen de ella, y ella ha creado una imagen de él. Estas imágenes se producen a causa de las reacciones que se recuerdan, las cuales se convierten en la imagen que él tiene con respecto a ella y la que ella tiene con respecto a él. La relación se establece entre estas dos imágenes que son los símbolos de los recuerdos, de los padecimientos. Por lo tanto, de hecho no existe relación alguna. Así que uno se pregunta, ¿es posible no tener en absoluto ninguna imagen del otro? En tanto uno tenga una imagen de ella y ella la tenga con respecto a uno, ha de haber conflicto, porque el cultivo de las imágenes destruye la relación. Por medio de la observación, podemos descubrir si es posible no tener imagen alguna de uno mismo o de otro estar por completo libre de imágenes. Mientras uno tenga una imagen de sí mismo, va a ser lastimado. Esa es una de las desgracias en la vida, desde la infancia, a través de la escuela, del colegio, de la universidad, y a lo largo de toda nuestra existencia, quedamos constantemente lastimados, con todas las consecuencias que ello trae consigo y el paulatino proceso de aislamiento a fin de que no se nos lastime. ¿Y qué es eso que se siente lastimado? Es la imagen de sí mismo que uno se ha construido. Si uno estuviera totalmente libre de imágenes, no sería afectado ni por las ofensas ni por el halago. Ahora casi todos encuentran seguridad en la imagen que han construido de sí mismos, que es la imagen que ha creado el pensamiento. De modo que, observando esto, nos preguntamos si esta imagen construida desde la infancia, producida por el pensamiento, una estructura de palabras, una estructura de reacciones, un proceso de recuerdos remotos, oscuros, perdurables incidentes, ofensas, ideas, padecimientos, nos preguntamos si esta imagen puede terminar completamente. Porque sólo entonces podremos tener alguna clase de relación con otro. En la relación, cuando no hay imagen, no hay conflicto. Esta no es una mera teoría, un ideal, quien les habla sostiene que se trata de un hecho. Si lo investigamos profundamente, descubrimos que uno puede vivir en este mundo monstruoso y no tener una sola imagen de sí mismo, entonces las relaciones que uno establece, tienen un significado por completo diferente, no hay conflicto en absoluto. Ahora, por favor, mientras ustedes escuchan a quien les habla, ¿perciben la propia imagen y el cese de esa imagen? O van a preguntar, ¿cómo he de terminar con esa imagen? Cuando preguntan cómo, vean lo que implica esa palabra. El cómo implica que alguien les dirá lo que tienen que hacer. Por lo tanto, ese alguien que va a decirles lo que deben hacer, se convierte en el especialista, el gurú, el líder. Pero toda la vida han tenido ustedes líderes, especialistas, psicólogos, y ellos no los han cambiado. Así que no pregunten cómo, descubran por sí mismos si pueden estar totalmente libres de esa imagen. Pueden estar libres de ella si conceden atención completa a lo que otro dice. Si la esposa de uno, o el amigo dice algo desagradable, y en ese momento uno presta atención completa, no hay creación de imágenes. Entonces la vida tiene una significación por completo diferente. Estamos observando nuestra conciencia con su contenido. El contenido, como la herida psicológica, como la relación, constituye en nuestra conciencia. Otro contenido de nuestra conciencia es el temor, vivimos con temor no solo externamente, sino que mucho más en lo profundo, en los oscuros escondrijos de la mente, hay un temor hondo, temor al futuro, temor al pasado, temor al presente. Tenemos que considerar juntos si es posible para nosotros, los seres humanos que vivimos en este mundo tal como es en la actualidad amenazado por guerras, etc., si es posible que vivamos nuestra vida cotidiana completamente libres de todo temor psicológico. Probablemente, la mayoría de ustedes no se ha formulado una pregunta semejante. O puede que lo hayan hecho tratando de encontrar una manera de escapar del temor, de reprimirlo, de negarlo o racionalizarlo. Pero si realmente observan en profundidad la naturaleza del temor, entonces tienen que considerar lo que el temor es, ver de hecho cuáles son las causas que contribuyen a la existencia del temor. Casi todos nosotros tenemos miedo, miedo al mañana, miedo a la muerte, miedo a nuestro esposo, esposa o amiga, de tantas cosas tenemos miedo. El miedo es como un árbol inmenso con innumerables ramas, no es bueno podar meramente las ramas, es preciso llegar a la raíz misma del miedo y ver si es posible erradicarlo tan completamente que uno quede libre de él. No es cuestión de si permaneceremos para siempre libres del miedo, cuando uno ha extirpado realmente las raíces, entonces no hay posibilidad de que el miedo penetre en su vida psicológica. Una de las razones por las que tenemos miedo, es la comparación, el compararse uno mismo con otro. O compararse con lo que uno ha sido y con lo que quisiera ser. El movimiento de comparación es conformidad, imitación, ajuste, este es uno de los orígenes del miedo. ¿Alguna vez han intentado no compararse jamás con otro, sea física o psicológicamente? Cuando uno no compara, entonces no está tratando de llegar a ser. Toda la educación cultural que recibimos es para que lleguemos a ser algo, para que seamos algo o alguien. Si uno es pobre, desea llegar a ser rico, si es rico, está buscando más poder. Religiosamente o socialmente, uno siempre está deseando llegar a ser alguna cosa. En este deseo, en este anhelo de llegar a ser, hay comparación. Vivir sin comparación, es la cosa extraordinaria que ocurre cuando no medimos. En tanto uno mira psicológicamente, tiene que haber temor, porque está siempre esforzándose por algo y piensa que podría no conseguirlo. Otra razón para el temor es el deseo. Tenemos que observar la naturaleza y estructura del deseo, y ver por qué el deseo se ha vuelto tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. Donde hay deseo tiene que haber conflicto, competencia, lucha. Por lo tanto, es importante descubrir, si es que son ustedes en verdad serios y aquellos que son serios viven realmente, porque para ellos la vida tiene una tremenda significación y responsabilidad. Es importante descubrir qué es el deseo. Las religiones de todo el mundo han dicho, repriman el deseo. Los monjes no las personas sentimentalmente religiosas sino aquellas que, en su fe particular, se han entregado a determinada forma de organización religiosa han tratado de transferir o sublimar el deseo en nombre de un símbolo, de un salvador. Pero el deseo es una fuerza extraordinariamente poderosa en nuestras vidas. O lo reprimimos o escapamos de él o sustituimos sus actividades o lo racionalizamos viendo cómo surge, cuál es su origen. Observemos, pues, el movimiento del deseo. No decimos que el deseo deba reprimirse, ni que debamos escapar de él o sublimarlo cualquier cosa que esa palabra pueda significar. Casi todos nosotros somos seres humanos muy especiales. Lo queremos todo bien explicado, todo muy nítidamente expuesto en palabras o en un diagrama, y entonces pensamos que hemos comprendido. Nos hemos convertido en esclavos de las explicaciones. Jamás intentamos descubrir por nosotros mismos qué es el movimiento del deseo, cómo surge. Quien les habla investigará esto, pero la explicación no es la realidad. La palabra no es la cosa. No debemos quedar presos en las palabras, en las explicaciones. La pintura de una montaña en el lienzo, no es la montaña real. Puede estar bellamente pintada, pero no es esa extraordinaria y profunda belleza de una montaña, con su majestuosidad contra el cielo azul. De igual modo, la explicación del deseo no es el movimiento real del deseo. La explicación no tiene ningún valor mientras no vemos realmente por nosotros mismos. La observación tiene que ser libre, sin tendencia o motivo alguno, a fin de que uno pueda comprender el movimiento del deseo. El deseo se origina en la sensación. La sensación es contacto, es el ver. Después, el pensamiento crea una imagen de esa sensación, ese movimiento del pensar es el comienzo del deseo. O sea, que uno ve un bonito automóvil, y el pensamiento crea la imagen de uno mismo en ese automóvil, etc., ese es el momento en que comienza el deseo. Si uno no tuviera la sensación, estaría paralizado. La actividad de los sentidos tiene que existir. Cuando surge la sensación del ver o del tocar, el pensamiento construye la imagen de uno mismo en ese automóvil. Tan pronto el pensamiento crea la imagen, nace el deseo. Se requiere una mente muy atenta para ver la importancia de la sensación total, no una particular actividad de los sentidos, seguida por la actividad del pensamiento que crea una imagen. ¿Alguna vez han observado con todos sus sentidos una puesta de sol con el movimiento del mar? Cuando observamos con todos los sentidos, no hay un centro desde el cual estemos observando. Mientras que si cultivamos solamente uno o dos sentidos, entonces hay fragmentación. Donde hay fragmentación, está la estructura del yo, del mí mismo. Al observar el deseo como uno de los factores del temor, vemos cómo interviene el pensamiento y crea la imagen. Pero si uno está totalmente atento, entonces el pensamiento no penetra en el movimiento de la sensación. Eso exige una gran atención interna con su disciplina. Otro de los factores del temor es el tiempo psicológico, no el tiempo entre la salida y puesta del sol, entre el ayer, el hoy y el mañana, sino el tiempo psicológico como ayer, hoy y mañana. El tiempo es uno de los factores principales del temor. No es que el tiempo como movimiento deba detenerse, sino que la naturaleza del tiempo psicológico ha de ser comprendida, no de manera intelectual o verbal, sino observada psicológicamente, internamente. Podemos estar libres del tiempo, o ser esclavos del tiempo. En la mayoría de nosotros hay un elemento de violencia que jamás hemos resuelto, que jamás hemos eliminado de tal modo que podamos vivir totalmente sin violencia. No pudiendo librarnos de la violencia, hemos creado la idea de su opuesto, la no violencia. La no violencia no es un hecho, la violencia es un hecho. La no violencia no existe excepto como una idea. Lo que existe, lo que es la violencia. Es como esas personas que en la India dicen que rinden culto a la idea de la no violencia, predican, hablan sobre ella, la imitan, están habiéndoselas no con un hecho, no con una realidad, sino con una ilusión. El hecho es la violencia mayor o menor, pero violencia. Cuando uno persigue la no violencia, que es una ilusión, que no es una realidad, está cultivando el tiempo. Vale decir que, yo soy violento, pero seré no violento. El seré es tiempo, el tiempo es el futuro, un futuro que no tiene realidad, que es inventado por el pensamiento como un opuesto de la violencia. Es la postergación de la violencia la que crea el tiempo. Si hay una comprensión y, por ende, un cese de la violencia, no existe el tiempo psicológico. Nosotros podemos ser los amos del tiempo psicológico, ese tiempo puede eliminarse totalmente si uno ve que el opuesto no es real. Lo que es, no tiene tiempo. Comprender lo que es no requiere tiempo sino solamente observación completa. En la observación de la violencia, por ejemplo, no hay movimiento alguno del pensar, sino solo un sostener esa energía enorme que llamamos violencia, y observarla. Pero apenas hay una distorsión, el motivo de tratar de volvernos no violentos, hemos introducido el tiempo. La comparación, con toda su complejidad, el deseo y el tiempo, son los factores del temor, el profundamente arraigado temor. Cuando hay observación y, por ende, no hay movimiento del pensar, únicamente la observación del movimiento total del temor, el temor llega totalmente a su fin, y el observador no es diferente de lo observado. Este es un importante factor que hay que comprender. Cuando uno observa completamente, hay un cese del temor, y entonces la mente humana ya no está más atrapada en el movimiento del temor. Si hay cualquier clase de temor, la mente se halla confundida, deformada y, por tanto, carece de claridad. Y tiene que haber claridad para que lo eterno sea. Observar el movimiento del temor en uno mismo, toda su complejidad, la forma en que el temor se va hundiendo, y permanecer con él de manera tan completa que no haya ni un solo movimiento del pensar, es terminar completamente con el temor. 27 de marzo de 1982. 7 Ojai. Desde el comienzo mismo, entiendan que no estamos instruyendo a nadie acerca de nada, no estamos proponiendo ninguna clase de idea, creencia o conclusión para convencerles de alguna cosa, esto no es propaganda. Creo, más bien, que sería útil si pudiéramos, durante estas pláticas, considerar juntos, observar y escuchar juntos todo el movimiento de una vida, ya sea en Sudáfrica, Sudamérica, Norteamérica, Europa o Asia. Estamos abordando un problema sumamente complejo que necesita ser estudiado muy cuidadosamente, con cierta vacilación, sin una tendencia determinada, sin ningún motivo, de modo tal que observemos, de ser posible, todo el acontecer exterior de nuestra vida. Lo que está ocurriendo fuera de nosotros es la medida por la cual podremos comprendernos internamente. Si no comprendemos lo que de hecho sucede en el mundo exterior, fuera del campo psicológico, no tendremos medida alguna con la cual observarnos a nosotros mismos. Observemos juntos sin prejuicio alguno, no como norteamericano, argentino, inglés, francés, ruso o asiático, observemos sin ningún motivo, lo cual es bastante difícil, y veamos claramente qué es lo que está ocurriendo. Cuando uno viaja por el mundo, observa que existe en todas partes muchísima discusión, discordia, disconformidad, desorden, mucha confusión e incertidumbre. Uno ve las manifestaciones públicas contra una forma particular de guerra y las extensas preparaciones bélicas, ve los incalculables gastos que se destinan a armamentos, una nación preparándose para una eventual guerra contra otra nación. Y están las divisiones nacionales, el honor nacional, por el que miles están dispuestos a matar a otros y se sienten orgullosos de ello. Están las divisiones religiosas y sectarias, la católica, la protestante, la hindú, la mahometana, la budista. Están las múltiples sectas, y los gurús con sus seguidores particulares. En el mundo católico y en el protestante, tenemos la autoridad espiritual, y en el mundo islámico, la autoridad de los libros. De modo que en todas partes existe esta constante división que conduce al desorden, al conflicto y a la destrucción. Y está el apego a una nacionalidad particular, a una particular religión, con la esperanza de encontrar así alguna clase de seguridad externa o interna. Estos son los fenómenos que ocurren en el mundo, del que todos nosotros formamos parte, estoy seguro de que todos observamos lo mismo. Y está el aislamiento, no solo el que tiene lugar en cada ser humano, sino el aislamiento de los grupos que se hayan amarrados a una creencia, a una fe, a alguna conclusión ideológica. Esto sucede tanto en estados totalitarios como en los países democráticos con sus ideales. Los ideales, las creencias, los dogmas y los rituales están separando a la humanidad. Esto es lo que de hecho está sucediendo en el mundo exterior, y es el resultado de nuestro propio vivir psicológico interno. Somos seres humanos aislados, y el mundo exterior es creado por cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia profesión particular, su propia creencia, sus propias conclusiones y experiencias a las que se aferró, por lo tanto, cada uno está aislándose a sí mismo. Esta actividad egocéntrica se expresa exteriormente como nacionalismo, como intolerancia religiosa, aun cuando ese grupo esté compuesto por 700 millones de personas, como en el mundo católico. Y, al mismo tiempo, cada uno de nosotros se aísla a sí mismo de los demás. Estamos creando un mundo dividido por el nacionalismo, que es una forma glorificada del espíritu tribal. Cada tribu está dispuesta a matar a otra tribu por sus creencias, por su país, por sus intereses económicos. Todos conocemos esto, al menos aquellos que están informados, que escuchan la radio, que ven la televisión, leen los diarios, etc. Están los que dicen que esto no puede cambiarse, que no hay posibilidad alguna de que esta condición humana sea transformada. Sostienen que el mundo ha proseguido así por miles y miles de años y que la causa de ellos se encuentra en la condición humana, y dicen que esa condición jamás podrá producir una mutación en sí misma. Esas personas afirman que puede haber modificaciones, ligeros cambios, pero que el hombre será siempre básicamente lo que es y, por tanto, siempre habrá de producir división en sí mismo y en el mundo. Y están aquellos que en todas partes abogan por las reformas sociales de diversas clases, pero que no han producido una profunda mutación fundamental en la conciencia humana. Este es el estado del mundo. ¿Y de qué modo miramos nosotros el mundo? Como seres humanos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra verdadera relación, no solo de uno con otro, sino con el mundo exterior? ¿Cuál es nuestra verdadera responsabilidad? ¿La dejamos en manos de los políticos? ¿Buscamos nuevos líderes, nuevos salvadores? Este es un problema muy serio que estamos considerando juntos. O volvemos a las antiguas tradiciones, porque los seres humanos, incapaces de resolver este problema, regresan a las viejas y habituales tradiciones del pasado. Cuando más grande es la confusión en el mundo, mayor es el deseo y el impulso de retornar a las pasadas ilusiones y tradiciones, a los pasados líderes y a los que llamamos salvadores. Por lo tanto, si somos conscientes de todo esto, como tenemos que serlo, ¿cuál es nuestra respuesta no parcial sino total a todo el fenómeno que tiene lugar en el mundo? ¿Debe uno considerar solamente su propia vida personal, cómo vivir en algún rincón una vida tranquila, serena, sin perturbaciones? ¿O se interesa uno en la existencia humana total, en la humanidad total? Si uno se interesa solamente en la propia vida particular, por dificultosa que sea, por limitada, triste o dolorosa que pueda ser, entonces uno no comprende que la parte pertenece al todo. Uno ha de mirar la vida, no la vida americana o la asiática, sino la vida como una totalidad. Ha de mirarla con una observación holística, que no es una observación particular, que no es la propia observación sino la observación que abarca la totalidad, es la visión holística de la vida. Cada uno se ha estado interesando en sus propios problemas particulares, problemas de dinero, de falta de trabajo, de buscar la propia realización, de perseguir eternamente el placer. Sintiéndonos atemorizados, aislados, solitarios, deprimidos, apenados, hemos creado un salvador externo que nos transformará, que traerá la salvación para cada uno de nosotros. Esta ha sido, por 2000 años, la tradición en el mundo occidental, y en el mundo asiático se ha mantenido la misma cosa en símbolos y palabras diferentes, con diferentes conclusiones, pero es la misma búsqueda de la propia salvación individual, de la propia felicidad particular, de la solución para nuestros múltiples y complejos problemas personales. Y están los especialistas de diversas categorías, los especialistas psicológicos a los que acudimos para que nos resuelvan nuestros problemas. Y tampoco ellos han tenido éxito. Tecnológicamente, los científicos han ayudado a reducir las enfermedades, a mejorar los medios de comunicación, pero también han incrementado el poder devastador de las armas bélicas, el poder de asesinar de un soplo a un número inmenso de personas. Los hombres de ciencia no van a salvar a la humanidad, ni lo harán los políticos, sean de Oriente, de Occidente o de cualquier otra parte del mundo. Los políticos buscan poder, posición, y juegan toda clase de tretas con el pensamiento humano. Y exactamente lo mismo ocurre en el llamado mundo religioso. La autoridad jerárquica, la autoridad del Papa, del Arzobispo, del Obispo y del sacerdote local en nombre de alguna imagen que ha creado el pensamiento. Nosotros, los seres humanos aislados, separados, no hemos sido capaces de resolver nuestros problemas. Aunque seamos sumamente educados, ingeniosos, capaces de realizar cosas extraordinarias en lo externo, internamente seguimos siendo más o menos lo que hemos sido durante miles de años. Odiamos, competimos, nos destruimos unos a otros, que es lo que realmente está sucediendo en la actualidad. Ustedes han escuchado a los expertos hablar sobre alguna nueva guerra, no hablan de los seres humanos que habrán de morir, sino de destruir campos de aviación, de volar esto o aquello. Existe esta confusión total en el mundo, y uno está completamente seguro de que todos somos conscientes de ella. ¿Qué hemos de hacer, entonces? Como un amigo le dijo hace un tiempo a quien les habla, usted no puede hacer nada, se está dando de cabeza contra una pared. Las cosas continuarán como hasta ahora indefinidamente, seguiremos atrapados en múltiples formas de ilusión, luchando, compitiendo, destruyéndonos unos a otros. Esto habrá de continuar. No malgaste su tiempo y su vida. Dense cuenta ustedes de la tragedia del mundo, de los terribles sucesos que podrían tener lugar si algún loco oprimiera un botón, de la computadora que se está haciendo cargo de las capacidades humanas pensando con mucha mayor exactitud y rapidez. ¿Qué va a ocurrir con el ser humano? Este es un enorme problema al que nos enfrentamos. Desde la infancia, y a medida que pasamos por la escuela, el colegio y la universidad, nuestra educación está destinada a especializarnos de una manera u otra, a acumular muchísimos conocimientos, para después conseguir un empleo y aferrarnos a él por el resto de nuestra vida yendo a la oficina de la mañana a la noche. Y, al final de todo ello, morimos. Esta no es una actitud o una observación pesimista, es lo que realmente está ocurriendo. Cuando observamos ese hecho, no somos optimistas ni pesimistas, vemos que es así. Y si somos absolutamente serios y responsables, nos preguntamos, ¿qué puede uno hacer? ¿Retirarse a un monasterio? ¿Formar alguna comunidad? ¿Largarse al Asia y perseguir la meditación zen o alguna otra variedad de meditación? Uno se formula estas preguntas muy seriamente. Cuando nos enfrentamos a esta crisis, vemos que es una crisis que está en la conciencia, no allá, fuera de nosotros. La crisis está dentro de uno mismo. Hay un dicho, hemos visto al enemigo, y el enemigo somos nosotros mismos. La crisis no es una cuestión de economía ni de guerras, ni es cuestión de bombas, de políticos o de científicos, la crisis está dentro de nosotros, en nuestra propia conciencia. Hasta que comprendamos bien a fondo la naturaleza de esa conciencia, e inquiriendo profundamente en ella descubramos por nosotros mismos si puede haber una mutación total en esa conciencia, el mundo proseguirá creando más desdicha, más confusión, más horror. Nuestra responsabilidad no reside en alguna clase de acción altruista política, social o económica exterior a nosotros mismos, la responsabilidad consiste en comprender la naturaleza de nuestro ser, en descubrir por qué nosotros, los seres humanos que vivimos en esta hermosa tierra hemos llegado a ser lo que somos. Aquí estamos tratando, juntos ustedes y quien les habla no separados, juntos de observar el movimiento de la conciencia y su relación con el mundo, y de ver si esa conciencia es individual, separada, o si es el total de la humanidad. Desde la infancia se nos educa para ser individuos, cada cual con un alma separada, o se nos ejercita, se nos educa y condiciona para que pensemos como individuos. Pensamos que porque cada uno de nosotros tiene un nombre separado, una forma separada negro, blanco, alto, bajo y cada uno tiene una tendencia particular, somos por eso individuos separados con nuestras propias experiencias particulares, etc. Vamos a cuestionar esa idea misma de que somos individuos. Eso no quiere decir que seamos alguna clase de seres amorfos, sino que nos preguntamos si realmente somos individuos, aunque todo el mundo sostenga, tanto religiosamente como de otros modos, que somos individuos separados. A causa de ese concepto, y tal vez a causa de esa ilusión, cada uno está tratando de realizarse, de llegar a ser alguna cosa. En ese esfuerzo de llegar a ser alguna cosa, estamos compitiendo, luchando unos contra otros, de modo tal que si mantenemos ese sistema de vida, tenemos que continuar inevitablemente adheridos a las nacionalidades, al espíritu tribal, a la guerra. ¿Por qué nos aferramos al nacionalismo con tanta pasión como está sucediendo ahora? ¿Por qué concedemos una importancia tan extraordinaria al nacionalismo que en esencia es un sentimiento tribal? ¿Por qué? Es porque al adherirnos a la tribu, al grupo, hay una cierta seguridad, una sensación interna de integridad, de plenitud. Si es así, entonces la otra tribu también siente lo mismo, en consecuencia, hay división y, por ende, conflicto, guerra. Si uno realmente ve la verdad de esto, no como algo teórico, y si quiere vivir sobre esta tierra que es nuestra tierra, no de ustedes o mía, entonces no hay nacionalismo en absoluto. Solo existe la vida humana, la vida no mi vida o su vida. Y eso es vivir la totalidad de la vida. Esta tradición de la individualidad se ha perpetuado gracias a las religiones, tanto de Oriente como de Occidente, la salvación para cada individuo, etc. Es muy bueno tener una mente que cuestiona, que no acepta, una mente que dice, ya no podemos vivir más así, de esta manera violenta, brutal. Una mente que duda, que inquiere, que no acepta meramente el sistema de vida que hemos vivido tal vez por 50 o 60 años, o la manera en que el hombre ha vivido durante miles de años. Por eso nos estamos preguntando si la individualidad es real. ¿Mi conciencia, es realmente mi conciencia? Ser consciente significa darse cuenta, saber, percibir, observar. El contenido de la conciencia de cada uno de nosotros, incluye nuestras creencias, nuestros placeres, nuestras experiencias, el conocimiento particular que hemos acumulado, ya sea sobre un determinado tema externo o sobre nosotros mismos, ese contenido incluye nuestros temores y apegos, el tormento y la angustia de la soledad, el dolor, la búsqueda de algo más que la mera existencia física, todo eso es el contenido de la conciencia de cada uno de nosotros. El contenido constituye la conciencia, sin el contenido no existe la conciencia tal como la conocemos. Aquí no caben argumentos, es así. Ahora bien, la conciencia de uno mismo que es muy compleja, contradictoria, que está dotada de una vitalidad tan extraordinaria es de uno mismo. El pensamiento, es de uno mismo. O solo existe el pensar, que no es de Oriente ni de Occidente, el pensar, que es común a toda la humanidad, sea que pertenezca al rico o al pobre, al técnico con su capacidad extraordinaria o al monje que se aparta del mundo y se consagra a una idea. Por donde quiera que uno vaya, ve sufrimiento, pena, ansiedad, aislamiento, locura, miedo, búsqueda afanosa de seguridad, ve que la gente está atrapada en el conocimiento y el impulso del deseo. Todo ello pertenece al suelo en que está parado el ser humano. La conciencia de uno, es la conciencia del resto de la humanidad. Esto es lógico. Ustedes pueden disentir, pueden decir, mi conciencia está separada de las demás y tiene que estar separada. Pero, ¿es así? Si uno comprende la naturaleza de esto, entonces ve que uno es el resto de la humanidad. Puede tener un nombre diferente, puede vivir en una determinada parte del mundo y ser educado de un modo particular, puede ser opulento o pobre, pero cuando uno mira detrás de la máscara, profundamente, ve que uno es como el resto de la humanidad, está afligido, desesperado, solo, lleno de sufrimiento neurótico, cree en alguna ilusión, etc. Esto es así, tanto en Oriente como en Occidente. A uno puede no gustarle eso, quizá prefiera pensar que es por completo independiente, un individuo libre, pero cuando observa muy profundamente, ve que uno es el resto de la humanidad. Esto puede aceptarse como una idea, una abstracción, o como un concepto maravilloso, pero la idea no es la realidad. Una abstracción no es lo que realmente está ocurriendo. Pero hacemos una abstracción de lo que es, lo convertimos en una idea, y después perseguimos la idea que es realmente no factual. Por lo tanto, si el contenido de mi conciencia y el de la conciencia de cada uno de ustedes, es en sí mismo contradictorio, confuso, una parte luchando contra otra, un hecho contra un no hecho, el deseo de ser feliz siendo desdichado, el deseo de vivir sin violencia siendo, no obstante, violento, entonces nuestra conciencia es el desorden en sí misma. Esa es la raíz de la disensión. Hasta que comprendamos eso e investigándolo bien a fondo descubramos el orden total, siempre tendremos desorden en el mundo. De ahí que a una persona seria no se la disuade fácilmente de buscar con afán la comprensión, de dedicarse a inquirir profundamente en sí misma, en su conciencia, no se la persuade fácilmente con la diversión y el entretenimiento que quizás sea necesario a veces. Esa persona prosigue firmemente, todos los días, penetrando en la naturaleza del hombre, o sea, en su propia naturaleza, observando lo que realmente ocurre dentro de ella misma. La acción tiene lugar a partir de esa observación. No se trata de decir, ¿qué debo hacer como un ser humano separado? Esa acción surge de la total observación holística de la vida. La observación holística es una percepción sana, cuerda, racional, lógica y total vole implica sagrada oli. Es posible para un ser humano como cualquiera de nosotros, que es un ego, que no es un especialista, es posible para él mirar la contradictoria y confusa conciencia, mirarla como una totalidad. ¿O debe mirar cada parte de ella separadamente? Uno quiere comprenderse a sí mismo, comprender la propia conciencia. Sabe desde el comienzo mismo que es muy contradictoria, quiere una cosa y no quiere la otra, dice una cosa y hace otra. Y uno sabe que las creencias separan al hombre. Uno cree en Jesús, en Krishna o en alguna cosa, o cree en la propia experiencia a la que se aferra, incluyendo el conocimiento que uno ha acumulado durante los 40 o 60 años de su vida, el cual se ha vuelto extraordinariamente importante. Uno se aferra a eso. Reconoce que la creencia destruye y divide a la gente y, sin embargo, no puede renunciar a ella porque la creencia tiene una extraña vitalidad. Nos proporciona cierta sensación de seguridad. Uno cree en Dios, y en eso hay una fuerza extraordinaria. Pero Dios es una invención del hombre, es la proyección de nuestro propio pensamiento, el opuesto de nuestras propias exigencias internas, de nuestra propia desesperación. ¿Por qué ha de tener uno creencias en absoluto? Una mente que se haya mutilada por la creencia, es una mente enferma. Es necesario liberarse de eso. ¿Puede uno, entonces, ahondar profundamente en su propia conciencia sin ser persuadido ni guiado por psicólogos, psiquiatras, etc.? ¿Pueden ustedes inquirir profundamente en sí mismos y descubrir, de manera tal que no dependan de nadie incluyendo a quien les habla? Al inquirir de ese modo, ¿cómo hemos de reconocer las intrincaciones, las contradicciones, el movimiento total de la conciencia? ¿Hemos de reconocerlo poco a poco? Tomen, por ejemplo, la herida psicológica que cada ser humano experimenta desde la infancia. Uno es lastimado psicológicamente por sus padres, después ocurre lo mismo en la escuela, en la universidad, a causa de la comparación, de la competencia, de que se nos diga que uno tiene que ser superior a otros en tal o cual materia, y así sucesivamente. Durante toda la vida existe este constante proceso de ser lastimados. Sabemos esto, y sabemos que todos los seres humanos se hallan profundamente heridos, aunque puedan no ser conscientes de ello y de que, a causa de estas heridas psicológicas, surgen todas las formas de acción neurótica. Todo eso forma parte de la conciencia de cada uno de nosotros, está la parte oculta y la parte que se revela cuando nos damos cuenta de que estamos lastimados. Ahora bien, ¿es posible no quedar lastimados en absoluto? Porque como consecuencia de esas heridas psicológicas, construimos un muro alrededor de nosotros mismos y nos apartamos de nuestra relación con los demás a fin de que no se nos vuelva a lastimar. Y en eso hay temor y un paulatino aislamiento. Nos preguntamos, pues, ¿es posible no solo estar libres de las heridas pasadas, sino que jamás pueda herírsenos nuevamente, pero no mediante la insensibilidad, la indiferencia o el completo descuido de nuestras relaciones? Uno debe investigar por qué se siente lastimado, y qué es sentirse lastimado. Estas heridas psicológicas forman parte de la conciencia de cada uno de nosotros, y de ellas emanan diversas acciones neuróticas y contradictorias. Uno está examinando la herida psicológica del mismo modo que examina la creencia. No es algo que está fuera de nosotros, sino que forma parte de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que se siente lastimado? ¿Y es posible no ser lastimados jamás? ¿Es posible que uno sea un ser humano libre, totalmente libre, al que jamás nada pueda herirlo psicológicamente, internamente? ¿Qué es lo que se siente lastimado? Uno dice, soy yo el que está lastimado. ¿Qué es ese yo? Desde la infancia uno ha construido una imagen de sí mismo. Uno tiene muchas, muchas imágenes, no solo las imágenes que la gente le da a uno, sino las que uno mismo ha fabricado, como americano esa es una imagen o como hindú, o como especialista, por lo tanto, el yo es la imagen que uno ha fabricado de sí mismo como una gran persona o como una persona muy buena, y esta imagen es la que queda lastimada. Uno puede tener de sí mismo la imagen de un gran orador, un escritor, un ser espiritual, un líder. Estas imágenes son la esencia del sí mismo. Cuando uno dice que se siente lastimado, quiere decir que las imágenes están lastimadas. Si uno tiene una imagen de sí mismo, y viene otro y le dice, no sea necio, uno queda lastimado. La imagen propia que uno ha fabricado de no ser un necio, es el yo, y esa imagen queda lastimada. Uno carga con esa imagen y con esa herida psicológica por el resto de su vida siempre cuidadoso de que no se le lastime, rechazando cualquier insinuación sobre esta necedad en uno. Las consecuencias de sentirnos lastimados son muy complejas. A causa de esa herida psicológica, uno puede querer realizarse y llegar a ser esto o aquello para escapar de esa terrible herida, de modo que eso ha de comprenderse. ¿Es, entonces, posible no tener en absoluto imagen alguna de uno mismo? ¿Por qué tiene uno imágenes de sí mismo? Otro puede tener una muy buena apariencia, puede ser brillante, inteligente, perspicaz, y uno desea ser como él, y si no lo es, se siente lastimado. La comparación puede ser uno de los factores que contribuyen a que quedemos psicológicamente lastimados. Entonces, ¿por qué comparamos? ¿Puede uno vivir la vida en el mundo moderno, sin una sola imagen? Quien les habla puede decir que eso es posible. Pero se requiere mucha energía para descubrir si es posible no quedar lastimado jamás y, además de eso, si es posible vivir una vida en la que no haya ni una sola creencia, porque son las creencias las que dividen a los seres humanos y hacen que estos se destruyan unos a otros. ¿Puede uno, pues, vivir sin una sola creencia y no tener jamás una imagen de sí mismo? Esa es la verdadera libertad. Si uno tiene una imagen de sí mismo y lo llama necio, es posible prestar una atención total a esa afirmación en el momento que se formula, porque cuando uno tiene una imagen de sí mismo y lo llama necio, la reacción se produce instantáneamente. Como la reacción es inmediata, uno presta atención a esa inmediatez. O sea, que uno escucha muy claramente la insinuación de que es un necio, la escucha muy atentamente, cuando uno escucha con atención completa, no hay reacción. Es la falta de un escuchar agudo y sensible, la que hace surgir la imagen y, por ende, la reacción. Supongamos que tengo una imagen de mí mismo porque he viajado por todo el mundo, etc. Viene alguien y dice, mire, viejo, usted no es tan bueno como el otro gurú, o el otro líder, o algún otro maestro, algún otro necio, usted mismo es un necio. Yo escucho eso completamente, concedo atención completa a lo que se dice. Cuando hay atención total, no se forma un centro. Es solo la inatención lo que crea el centro. Una mente que ha sido descuidada, un cerebro confuso, alterado, neurótico que jamás se ha enfrentado a nada, que nunca se ha exigido la máxima capacidad, ¿puede prestar una atención total semejante? Cuando hay atención total a la afirmación de que uno es un necio, esta ha perdido completamente toda significación. Porque cuando hay atención, no existe un centro que esté reaccionando. 1 de mayo de 1982. 8 Salen. Por lo visto, siempre nos interesamos en los efectos, psicológicamente, tratamos siempre de cambiar o modificar estos efectos o resultados. Jamás investigamos bien a fondo la causa de estos efectos. Todos nuestros modos de pensar y actuar tienen una causa, un fundamento, una razón, un motivo. Si la causa terminara, entonces, ¿qué hay más allá? Uno espera que ustedes no se opondrán a que se les recuerde que quien les habla es completamente anónimo, que no es importante. Lo importante es que descubran por ustedes mismos si lo que se dice es verdadero o falso, y eso depende de la inteligencia. Inteligencia es el descubrimiento de lo falso y su rechazo total. Por favor, recuerden que juntos, en cooperación, estamos investigando, examinando, explorando en estos problemas. Quien les habla no está explorando él solo, sino que ustedes están explorando con él. No es cuestión de que le sigan, él no está investido de ninguna autoridad. Esto tiene que decirse una y otra vez, porque la mayoría de nosotros tiene la tendencia a seguir, a aceptar especialmente a aquellos que uno cree que son de algún modo diferentes o espiritualmente avanzados, todo ese disparate. Así que, por favor, si a uno se le permite repetir esto nuevamente, nuestras mentes y nuestros cerebros están condicionados para seguir tal como seguimos a un profesor en la universidad, él nos informa y nosotros aceptamos porque ciertamente él conoce más de su asignatura de lo que nosotros tal vez conocemos, pero aquí no se trata de eso. Quien les habla no está informándoles ni instándoles a que acepten esas cosas que él dice, sino que más bien debemos investigar juntos y en cooperación estos problemas humanos que son muy complejos, que requieren mucha observación y mucha energía y estudio. Pero si ustedes meramente lo siguen, solo están siguiendo la imagen que han creado de él o del significado simbólico de las palabras. Así que, por favor, tengan presentes todos estos hechos. Vamos a investigar juntos qué es la inteligencia. La actividad de la inteligencia, es el pensamiento, es nuestro pensar, el modo en que actuamos, todo el mundo social, moral o inmoral en que vivimos. Uno de los factores de la inteligencia es el de explorar y descubrir, explorar en la naturaleza de lo falso, porque en la comprensión de lo falso, en el descubrimiento de lo que es ilusión, está la verdad, que es inteligencia. La inteligencia, ¿tiene una causa? El pensamiento tiene una causa. Uno piensa porque posee experiencias pasadas, información y conocimiento acumulado a través del tiempo. Ese conocimiento nunca es completo, tiene que marchar junto con la ignorancia, y de este suelo del conocimiento con su ignorancia, nace el pensamiento. El pensamiento, por fuerza, tiene que ser parcial, limitado, fragmentado, porque es el producto del conocimiento, y el conocimiento jamás puede ser completo. El pensamiento, pues, tiene que ser siempre incompleto, insuficiente, limitado. Y nosotros utilizamos ese pensamiento sin reconocer su limitación, vivimos creando permanentemente pensamientos y rindiendo culto a las cosas que el pensamiento ha creado. El pensamiento ha creado las guerras y los instrumentos de la guerra y el terror de la guerra. El pensamiento ha creado todo el mundo tecnológico. Es, entonces, inteligente el pensamiento, es inteligente la actividad del pensamiento, que consiste en comparar, identificar, realizar, buscar satisfacción, seguridad que son todos resultados del pensar. El pensamiento se mueve del pasado al presente y al futuro que es el movimiento del tiempo y el pensamiento tiene su propia astucia, con su capacidad de adaptarse como ningún animal puede hacerlo, excepto el ser humano. Por lo tanto, en el pensamiento hay causalidad, es obvio. Uno desea construirse una casa, desea conducir un automóvil, uno quiere ser poderoso, muy conocido, uno es torpe, pero será inteligente, logrará cosas, se realizará, todo eso es el movimiento del centro, desde el cual surge el pensamiento. Es tan obvio. A través de lo obvio, nosotros vamos a penetrar en lo que quizás sea difícil. Pero primero tenemos que ser muy claros con respecto a lo obvio. Existen una causa y un efecto que puede ser inmediato o pospuesto. El movimiento desde la causa al efecto, es tiempo. En el pasado uno ha hecho algo incorrecto, el efecto de eso puede ser que uno pague por ello inmediatamente, o tal vez 5 años más tarde. Está la causa seguida por un efecto, el intervalo, sea de un segundo o de años, es el movimiento del tiempo. Pero la inteligencia, es el movimiento del tiempo. Considérenlo, examínenlo, porque esta no es una clarificación verbal o una explicación verbal, perciban, pues, la realidad de ello, la verdad de ello. Vamos a investigar los diversos aspectos de nuestro vivir cotidiano, no algún concepto utópico o alguna conclusión ideológica conforme a la cual habremos de actuar. Estamos investigando nuestras vidas que son las vidas de toda la humanidad, no es mi vida o la vida de ustedes, la vida es un movimiento tremendo, y en ese movimiento hemos separado partes a las que llamamos yoes individuales. Estamos diciendo que donde hay una causa, al efecto puede ponérsele fin con el cese de la causa. Si uno tiene tuberculosis, esa es la causa de que uno tosa y pierda sangre, esa causa puede curarse y el efecto desaparecerá. Toda nuestra vida es el movimiento de causa y efecto, usted me adula, eso me encanta y yo le adulo a usted. Usted me dice algo desagradable, yo lo odio. En todo este movimiento hay causa y efecto. Por supuesto. Y nos preguntamos, ¿hay una vida, una forma de vivir en que no exista la causalidad? Pero primero tenemos que comprender las implicaciones de lo que es terminar con algo. Uno termina con la ira o la codicia a fin de lograr alguna otra cosa, ese terminar conduce a una nueva causa. ¿Qué es terminar con algo? ¿Es una continuación el terminar? Uno termina con algo y empieza alguna otra cosa que es otra forma de la misma cosa. Para investigar esto bien a fondo, uno ha de comprender el conflicto de los opuestos, el conflicto de la dualidad. Uno es codicioso, y por diversas razones de orden económico o social, tiene que terminar con la codicia. En la terminación de la codicia, uno desea alguna otra cosa, que entonces es una causa. Esa otra cosa es el resultado de la codicia. Al terminar con la codicia, la hemos reemplazado meramente por algo más. Uno es violento por naturaleza, la violencia ha sido heredada del animal. Uno desea termina con la violencia porque siente que es demasiado estúpida. Al tratar de terminar con la violencia, uno está tratando de encontrar un campo que sea no violento, que no contenga ni un vestigio de violencia. Pero uno no ha terminado con la violencia, solo ha trasladado ese sentimiento a otro sentimiento, pero el principio es el mismo. Si examinamos esta cuestión muy detenidamente, muy profundamente, ello influirá en nuestra vida cotidiana, puede significar el cese del conflicto. Nuestra vida está en conflicto, nuestra conciencia está en conflicto, es confusa, contradictoria. Nuestra conciencia es el resultado del pensamiento. El pensamiento se haya supeditado a la causalidad, nuestra conciencia se haya supeditada a la causalidad. Uno observa que toda nuestra compleja vida con sus contradicciones, su imitación, y su conformidad, sus diversas conclusiones con sus opuestos, es toda ella un movimiento de causalidad. Puede uno terminar con esa causalidad mediante el ejercicio de la voluntad, mediante el deseo de tener una vida ordenada. Si es así, entonces esa vida tiene su origen en la causalidad porque uno es desordenado. Descubrir el desorden que impera en la propia vida y desear tener una vida ordenada, está dentro de la cadena de la causalidad, uno ve, por lo tanto, que de ese modo la vida no será ordenada. ¿Qué es el orden? Existe, obviamente, el orden de la ley, que se basa en diversas experiencias, juicios, necesidades, conveniencias, a fin de refrenar a los que actúan nocivamente. Eso que llamamos el orden social, el orden ético, el orden político, tiene esencialmente una base causal. Ahora nos preguntamos en lo interno, en lo psicológico, ¿tiene el orden una causa? Reconocemos, vemos que nuestras vidas son desordenadas, contradictorias, conformistas, que vivimos siguiendo a otros, aceptándolos, negando lo que tal vez deseamos y admitiendo alguna otra cosa. El conflicto entre los diversos opuestos es desorden. Debido a que aceptamos una forma de pensamiento como si fuera el orden, pensamos que su opuesto es el desorden. El opuesto puede crear desorden, y así vivimos siempre dentro del campo de estos opuestos. Por lo tanto, ¿el desorden cesará completamente en nuestras vidas si queremos el orden? Uno desea vivir en paz, tener una vida agradable con buena compañía y todo eso, ese deseo nace del desorden. La causa del opuesto es su propio opuesto. Uno odia y no debe odiar, por consiguiente, trata de no odiar, el no odiar es el resultado del odio que uno experimenta. Si no hay odio, no existe el opuesto. El pensamiento ha creado el desorden. Veamos ese hecho. El pensamiento ha creado el desorden en el mundo a causa del nacionalismo, de las creencias. Uno es judío, otro es árabe, uno cree y otro no cree. Esas son todas actividades del pensamiento, que en sí mismo es divisivo, no puede traer unidad porque se haya fragmentado en sí mismo. Lo que está fragmentado no puede verlo total. Uno descubre que la propia conciencia se encuentra enteramente en desorden, y uno desea el orden esperando que con eso cesará el conflicto. Existe un motivo, ese motivo es la causa de que yo desee tener una vida ordenada. El deseo de orden nace del desorden. Ese orden deseado perpetúa el desorden, que es lo que ocurre en el campo político, en el religioso y en otros campos. Entonces uno ve la causa del desorden, y no se aleja del desorden. Ve la causa de ello, que uno es contradictorio, que es iracundo, uno ve la confusión. Ve la causa, y no escapa de la causa o el efecto. Uno mismo es la causa y uno mismo es el efecto. Uno ve que es la causa, y que las cosas que suceden son uno mismo. Cualquier movimiento que nos aleja de eso, es para perpetuar el desorden. Existe, entonces, un cese sin un futuro. Un terminar con lo que es, sin que en ello esté involucrado el futuro. Cualquier futuro proyectado por mi exigencia de orden, sigue siendo la continuación del desorden. ¿Existe una observación de mi desorden y un cese del mismo sin que intervenga causa alguna? Uno es violento. Hay violencia en todos los seres humanos. La causa de esa violencia es esencialmente un movimiento egocéntrico. Otro también es violento porque es egocéntrico. Por lo tanto, entre nosotros hay una batalla. El pensamiento persigue la no violencia, que es una forma de violencia. Si uno ve eso muy claramente, entonces solo se interesa en la violencia. La causa de esa violencia puede hallarse en tantas exigencias contradictorias, en tantas presiones, etc. Existen, pues, muchas causas, y una causa de la violencia es el yo. El yo posee múltiples aspectos, se oculta detrás de muchas ideas. Yo soy un idealista porque eso me gusta y deseo trabajar por ese ideal, pero al trabajar por ese ideal, yo me vuelvo más y más importante, y encubro eso con el ideal. El propio escapar de mí mismo, forma parte de mí mismo. Todo ese movimiento es la causa de la violencia. Un idealista quiere matar a otros porque piensa que matándolos puede haber un mundo mejor. Ya saben ustedes todo lo que ocurre. Nuestra vida se halla condicionada por muchas causas. ¿Hay un modo de vivir psicológicamente sin una sola causa? Por favor, investiguen esto. Es una investigación maravillosa, incluso la formulación de esta pregunta exige cierta búsqueda profunda. Deseamos tener seguridad, por lo tanto, seguimos a un gurú. Podemos ponernos sus vestiduras o copiar lo que él dice, pero en el fondo, lo que queremos es estar seguros. Nos adherimos a alguna idea, a alguna imagen. Pero esa imagen, la idea, la conclusión, el gurú, jamás pueden traernos seguridad. Por consiguiente, uno ha de investigar la seguridad. Internamente, ¿existe algo como la seguridad? Debido a que nos sentimos inseguros, confundidos, y otro dice que no está confundido, nos aferramos a él. Lo que necesitamos es encontrar alguna clase de paz, de esperanza, alguna clase de tranquilidad en nuestra vida. Él no es importante, pero nuestro deseo sí es importante. Haremos cualquier cosa que quiera aquel a quien nos aferramos, y nos convertiremos en sus seguidores. Somos lo bastante tontos como para hacer todo eso, pero cuando investigamos la causa de ello, descubrimos en lo profundo que lo que deseamos es ser protegidos, sentirnos seguros. Ahora bien, en lo psicológico, ¿puede jamás haber seguridad? La pregunta misma implica un llamado a la inteligencia. El solo formular esa pregunta, es un efecto de la inteligencia. Pero si decimos que siempre hay seguridad en nuestro símbolo, en nuestro salvador, en esto o en aquello, entonces no nos apartaremos de ahí. Pero si comenzamos a inquirir, a preguntarnos, ¿existe la seguridad? En consecuencia, si hay una causa para la seguridad, esta no es segura, porque el deseo de seguridad es el opuesto de la seguridad. ¿Tiene el amor una causa? Dijimos que la inteligencia no tiene causa, es inteligencia, no la inteligencia de ustedes o mi inteligencia. Es luz. Cuando hay luz, no es mi luz o la luz de ustedes. El sol no es el sol de ustedes o mi sol, es la claridad de la luz. ¿Tiene el amor una causa? Si no la tiene, entonces el amor y la inteligencia marchan juntos. Cuando uno dice a su esposa o a su amiga, yo te amo, ¿qué significa eso? Amamos a Dios. Nada sabemos acerca de ese ser y lo amamos, debido a que hay miedo, existe una demanda interna de seguridad, y el peso inmenso de la tradición y de los libros sagrados nos alienta a amar aquello acerca de lo que nada sabemos. Entonces uno dice, yo creo en Dios. Pero si uno descubre que la inteligencia es la seguridad total, y que el amor es algo que está más allá de toda causa, lo cual es orden, entonces el universo está abierto porque el universo es orden. Examinemos esta cuestión de lo que es una relación inteligente, no la relación del pensamiento con su imagen. Nuestros cerebros son mecánicos, mecánicos en el sentido de que son repetitivos, de que nunca son libres, siempre están esforzándose dentro del mismo campo, pensando que son libres porque se mueven de un rincón a otro de ese mismo campo, lo cual implica opción y el cerebro piensa que esa opción es libertad, que es simplemente la misma cosa. Nuestro cerebro, que se ha desarrollado a través de los siglos, de la tradición, de la conformidad, del ajuste, se ha vuelto mecánico. Puede que haya partes en el cerebro que sean libres, pero uno no lo sabe, de modo que no afirmen eso. No digan, sí, hay una parte en mí que es libre, eso no tiene sentido. Permanece el hecho de que el cerebro se ha vuelto mecánico, tradicional, repetitivo, y de que posee su propia astucia, su propia capacidad de adaptarse, de discernir. Pero también está dentro de un área limitada y se haya fragmentado. El pensamiento tiene su residencia en las células físicas del cerebro. El cerebro se ha vuelto mecánico, como cuando decimos, por ejemplo, yo soy cristiano, o, yo no soy cristiano, yo soy hindú, yo creo, yo tengo fe, yo no tengo fe, es todo un proceso mecánico y repetitivo, una reacción a otra reacción y así sucesivamente. El cerebro humano, estando condicionado, tiene su propia inteligencia artificial, mecánica igual que una computadora. Nos quedaremos con esa expresión inteligencia mecánica. Miles y miles de millones de dólares se gastan para descubrir si una computadora puede operar exactamente como lo hace el cerebro. El pensamiento que se origina en la memoria, en el conocimiento almacenado en el cerebro es mecánico. Puede tener la capacidad de inventar, pero sigue siendo mecánico. La invención es por completo diferente de la creación. El pensamiento trata de descubrir un modo de vida diferente, o un orden social diferente. Pero cualquier descubrimiento de un orden social que el pensamiento pueda hacer, sigue estando dentro del campo de la confusión. Y nosotros nos preguntamos, ¿hay una inteligencia que no tenga causa y que pueda actuar en nuestras relaciones, no el estado mecánico de relación que ahora existe? Nuestras relaciones son mecánicas. Tenemos ciertas urgencias biológicas y las satisfacemos. Necesitamos ciertas comodidades, alguna compañía porque nos sentimos solos o deprimidos y, al aferrarnos a otro, pensamos que tal vez esa depresión desaparecerá. Pero en nuestra relación con otro, íntima o de otra clase, siempre hay una causa, un motivo, una base desde la cual establecemos la relación. Eso es mecánico. Ha estado sucediendo por milenios, parece como si siempre hubiera existido un conflicto, una batalla constante entre el hombre y la mujer, cada cual persiguiendo su propio curso de acción y sin encontrarse jamás, como dos vías férreas. Esta relación es siempre limitada, porque proviene de la actividad del pensamiento, que en sí mismo es limitado. Donde quiera que haya limitación, tiene que haber conflicto. En cualquier forma de asociación uno pertenece a este grupo y otro pertenece a un grupo diferente hay reclusión, aislamiento, donde hay aislamiento tiene que haber conflicto. Esta es una ley, no inventada por quien les habla, es obviamente así. El pensamiento está siempre dentro de la limitación y, en consecuencia, está aislándose a sí mismo. Por lo tanto, en la relación donde impera la actividad del pensamiento, tiene que haber conflicto. Vean la realidad de este hecho, no como una idea sino como algo que está sucediendo en la actividad de nuestra vida cotidiana. Divorcios, disputas, celos, odio del uno hacia el otro, ya conocen ustedes toda esa desdicha. La esposa quiere causarle daño a uno porque está celosa, y uno también siente celos de ella. Son todas reacciones mecánicas, la repetitiva acción del pensamiento que origina conflicto en la relación. Ese es un hecho. Ahora bien, ¿cómo abordan ustedes ese hecho? Aquí hay un hecho riño con mi esposa. Ella me odia, y también existe mi respuesta mecánica, yo la odio. Descubro que es el recuerdo de las cosas que han sucedido y que se hayan almacenadas en el cerebro, el que continúa día tras día. Veo que todo mi pensar es un proceso de aislamiento y que ella también se aísla. Ninguno de nosotros descubre la verdad del aislamiento. Ahora bien, ¿cómo miran ustedes ese hecho? ¿Qué van a hacer con ese hecho? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Se enfrentan a este hecho con un motivo, con una causa? Sean cautos, no digan, mi esposa me odia, y oculten con eso el hecho de que ustedes también la odian, que ella les desagrada, que no quieren estar con ella porque ambos están aislados. Uno es ambicioso por una cosa, y ella lo es por otra cosa. De modo que la relación de ambos opera en el aislamiento. ¿Abordan ustedes el hecho con una explicación, con una causa, que son todos motivos? ¿O lo abordan sin un motivo, sin una causa? Cuando lo abordan sin una causa, ¿qué ocurre entonces? Obsérvenlo. Tengan la bondad de no saltar a alguna conclusión, observen el hecho en sí mismos. Antes han abordado este problema mecánicamente, con un motivo, con alguna razón, con una base desde la cual actuaban. Ahora ven la tontería que implica una acción semejante, porque esta es el resultado del pensamiento. ¿Existe, pues, una manera de abordar el hecho sin que intervenga un solo motivo? O sea, usted no tiene un motivo, y puede que su esposa sí tenga un motivo. Entonces, si usted no tiene un motivo, ¿cómo está mirando el hecho? El hecho no es diferente de usted, usted es el hecho. Usted es la ambición, es el odio, usted depende de alguien, usted es eso. Hay una observación del hecho que es usted mismo, en la cual no interviene ninguna clase de explicación, ningún motivo. ¿Es eso posible? Si no se observa de ese modo, usted vive perpetuamente en conflicto. Y tal vez afirme que esa es la manera en que hay que vivir. Si acepta que esa es la manera de vivir, es cosa suya, es su elección. Su cerebro, su tradición y el hábito, le dicen que ello es inevitable. Pero cuando usted ve el absurdo de una aceptación semejante, entonces está obligado a ver que todo este tormento es usted mismo, el enemigo es usted, no su esposa. Usted se ha encontrado con el enemigo y ha descubierto que el enemigo es usted mismo. Puede, pues, observar todo este movimiento del yo, del sí mismo, y la tradicional aceptación de que usted está separado de los demás, lo cual se vuelve tonto cuando uno examina todo el campo que es la conciencia de la humanidad. Usted ha llegado así a un punto en la comprensión de lo que es la inteligencia. Dijimos que la inteligencia carece de causa, como el amor carece de causa. Si el amor tiene una causa, obviamente no es amor. Si usted es inteligente como para ser empleado por el gobierno, o es inteligente porque comprende mi razonamiento, eso no es inteligencia, es capacidad. La inteligencia no tiene causa. Por lo tanto, vea si se mira a sí mismo con una causa. Está mirando este hecho de que usted piensa, trabaja, siente en aislamiento, y de que el aislamiento inevitablemente tiene que engendrar conflicto perpetuo. Ese aislamiento es usted mismo, usted es el enemigo. Cuando uno se mira a sí mismo sin un motivo, hay yo, el yo como la causa y el efecto, el yo como el resultado del tiempo que es el movimiento de la causa al efecto. Cuando usted se mira a sí mismo, cuando al mirar este hecho lo hace sin una causa, hay algo que termina y hay algo totalmente nuevo que comienza. 15 de julio de 1982. 9 Brockwood Park. Consideren ustedes lo que está sucediendo sobre esta tierra donde el hombre ha producido un caos semejante, donde continúan las guerras y otras cosas terribles. Este no es un enfoque pesimista ni optimista, es un simple mirar los hechos tal como son. Aparentemente, es imposible tener paz en esta tierra, o vivir nuestras vidas de modo que haya entre unos y otros amistad y afecto. Hace falta una gran inteligencia para vivir en paz con uno mismo y con el mundo. No se trata simplemente de tener el concepto de la paz y de esforzarse por vivir una vida pacífica que puede volverse meramente una vida más bien vegetativa, sino de investigar si es posible vivir en este mundo donde impera tal desorden, tal iniquidad, si es que podemos usar esa palabra algo anticuada con cierta cualidad interna de paz en la mente y el corazón. No una vida que es un perpetuo batallar en conflicto, en competencia, en imitación y conformidad, no una vida satisfecha o realizada, no una vida que ha logrado algún éxito, cierta fama, cierta notoriedad o riqueza material, sino una vida que posea en sí una cualidad de paz. Debemos investigar esto juntos para descubrir si es de algún modo posible tener una paz semejante, no solo una paz mental, que es meramente una parte pequeña, sino esta peculiar condición de serena aunque tremendamente activa calma, con un sentido de dignidad y sin sentimiento alguno de vulgaridad. ¿Puede uno vivir una vida semejante? ¿Nos hemos formulado alguna vez una pregunta de esta naturaleza, rodeados como estamos por un desorden total? Uno tiene que ser muy claro acerca de este hecho, de que exteriormente impera un desorden total. Cada mañana leemos en los diarios noticias sobre algo terrible, sobre aeronaves que pueden viajar a una velocidad asombrosa de un extremo a otro de la Tierra sin reabastecerse de combustible y transportando un gran peso en bombas y gases que pueden destruir al hombre en pocos segundos. Si observamos todo esto y nos damos cuenta a qué extremo ha llegado el hombre, quizás sintamos que al formularnos esta pregunta nos hemos formulado lo imposible, y digamos que uno no puede de ningún modo vivir en este mundo sin estar internamente alterado, sin problemas, que no puede vivir una existencia por completo libre de egocentrismo. Hablar acerca de esto, utilizar palabras, tiene muy poco significado a menos que, al comunicarnos unos con otros, descubramos o demos con un estado de total y absoluta quietud. Ello requiere inteligencia, no fantasía, no algún ensueño peculiar llamado meditación, no alguna forma de autohipnosis, sino inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es percibir lo ilusorio, lo falso, lo irreal, y descartarlo, no afirmar meramente que es falso y continuar en lo mismo, sino descartarlo por completo. Eso forma parte de la inteligencia. Ver, por ejemplo, que el nacionalismo, con todo su patriotismo, su aislamiento, su estrechez de ideas, es destructivo, que es un veneno en el mundo. Y ver la verdad de ello, es descartar lo falso. Eso es inteligencia. Pero continuar con el nacionalismo reconociéndolo como estúpido, es esencialmente parte de la estupidez y el desorden y crea más desorden. Inteligencia no es la ingeniosa búsqueda de argumentos, de opiniones contradictorias que se oponen unas a otras como si por medio de opiniones pudiera encontrarse la verdad, lo cual es imposible, sino que es la comprensión de que el pensamiento con todas sus capacidades, con todas sus sutilezas, con su extraordinaria e incesante actividad, no es inteligencia. La inteligencia está más allá del pensamiento. Para vivir pacíficamente, uno tiene que examinar el desorden. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, que supuestamente hemos evolucionado de una manera extraordinaria, que somos extraordinariamente capaces en ciertas direcciones, por qué toleramos semejante desorden en nuestras vidas cotidianas y vivimos con él? Si uno puede descubrir la raíz de este desorden, su causa, y observarla cuidadosamente, entonces en la observación misma de la causa del desorden, está el despertar de la inteligencia. En la observación del desorden, no en el esfuerzo por producir orden. Una mente confusa y desordenada, un estado mental contradictorio, aunque se esfuerce por producir orden, seguirá siendo el desorden. Estamos confundidos, nos sentimos inseguros, vamos de una cosa a otra cargando múltiples problemas, y de un modo de vivir semejante queremos obtener orden. Lo que entonces parece ser orden, surge de nuestra propia confusión y, por lo tanto, sigue siendo confuso. Cuando esto está claro, ¿cuál es, entonces, la causa del desorden? Este tiene muchas causas, el deseo de realización personal, la ansiedad de no realizarse, la vida contradictoria que uno vive, diciendo una cosa y haciendo algo por completo diferente, tratando de suprimir una cosa y de lograr otra. Estas son todas las contradicciones internas. Uno puede encontrar muchas causas, la búsqueda de causas es interminable. Pero uno podría inquirir dentro de sí mismo y descubrir si existe una causa fundamental. Tiene que existir, es obvio. La raíz, la causa original es el yo, el mí, el ego, la personalidad generada por el pensamiento, por la memoria, por múltiples experiencias, por ciertas palabras, por ciertas cualidades que producen el sentimiento de separación y aislamiento, esa es la causa original del desorden. Sin embargo, por mucho que el yo trate de no ser el yo, eso sigue siendo el esfuerzo del yo. El yo pueda identificarse con la nación, pero esa misma identificación con lo más grande sigue siendo el yo glorificada. Cada uno de nosotros hace eso de diferentes maneras. El yo es producido por el pensamiento, esa es la causa original de este desorden total en que vivimos. Habiendo vivido siempre en tal desorden, y habiéndonos acostumbrado tanto a él, lo aceptamos como algo natural. Pero cuando uno observa lo que causa el desorden, empieza a cuestionarlo, lo investiga y ve cuál es su raíz. Lo observa sin hacer nada al respecto, entonces esa observación misma comienza a disolver el centro que es la causa del desorden. Inteligencia es la percepción de lo verdadero, esa percepción descarta lo falso, ve la verdad en lo falso y comprende que ninguna de las actividades del pensamiento es inteligencia. Ve que el pensamiento mismo es el producto del conocimiento, el cual es el resultado de la experiencia como memoria, y ve que la respuesta de la memoria es el pensamiento. El conocimiento es siempre limitado, eso es obvio, no existe el conocimiento perfecto. Por esto el pensamiento, con todas sus actividades y todo su conocimiento, no es inteligencia. De modo que uno se pregunta, ¿qué lugar tiene el pensamiento en la vida, considerando que toda nuestra actividad se basa en el pensamiento? Cualquier cosa que hagamos tiene su base en el pensamiento. Todas las relaciones se basan en el pensamiento. Todas las invenciones, los logros tecnológicos, el comercio, las artes, todo responde a la actividad del pensamiento. ¿Qué lugar ocupan, entonces, el conocimiento y el pensamiento, con respecto al deterioro del ser humano? El hombre ha acumulado conocimientos inmensos en el mundo de la ciencia, de la psicología, de la biología, de la matemática, etc. Y pensamos que nos elevaremos por medio del conocimiento, que por él nos liberaremos, nos transformaremos. Ahora nosotros estamos cuestionando el lugar que el conocimiento tiene en la vida. Nos ha transformado el conocimiento, nos ha hecho buenos, otra palabra fuera de moda. Nos ha dado integridad. Forma parte de la justicia. Nos ha dado libertad. Nos ha dado libertad en el sentido de que podemos viajar, comunicarnos de un país a otro. Tenemos mejores sistemas de aprendizaje, así como también la computadora y la bomba atómica. Todas estas cosas son el resultado de la acumulación de vastos conocimientos. Volvemos a preguntarnos, ¿nos ha dado libertad este conocimiento, nos ha dado una vida justa, una vida esencialmente buena? Libertad, justicia y bondad, esas tres cualidades constituían uno de los problemas de las antiguas civilizaciones que lucharon por encontrar un sistema de vida que fuera justo. La palabra justo quiere decir que uno tiene rectitud, que actúa con benevolencia, con generosidad, que no tiene tratos con el odio o el antagonismo. Llevar una clase de vida justa, recta, significa llevar una vida que no se amolda a un patrón ni a ciertos ideales extravagantes proyectados por el pensamiento, significa llevar una vida plena de afecto, una vida verdadera, precisa. Y en este mundo no hay justicia, uno es ingenioso, otro no lo es, uno tiene poder, otro no lo tiene, uno puede viajar por todo el mundo y conocer personas prominentes, otro vive en un pueblo pequeño, en una habitación estrecha y trabaja día tras día. ¿Dónde hay justicia hay? ¿Puede la justicia encontrarse en las actividades exteriores? Uno puede llegar a ser primer ministro, presidente, director de una enorme corporación intercontinental, otro puede ser para siempre un oficinista en el más bajo nivel. Buscamos, pues, la justicia externamente, tratando de crear un estado igualitario por todo el mundo se intenta esto, en la creencia de que habrá de producir justicia o la justicia habrá de encontrarse fuera de todo eso. La justicia implica cierta condición de integridad, implica ser total, íntegro, no dividido, no fragmentado. Eso puede ocurrir únicamente cuando no hay comparación. Pero nosotros siempre estamos comparando mejores automóviles, mejores casas, una posición mejor, un mayor poder y así sucesivamente. La comparación es medida. Donde hay medida, no puede haber justicia. Y no puede haber justicia donde hay imitación y conformidad. Siguiendo a alguien, escuchando meramente estas palabras, no vemos la belleza, la cualidad, la profundidad de estas cosas, podemos estar de acuerdo superficialmente, pero de hecho nos distanciamos de ellas. Las palabras, la comprensión de la profundidad que estas contienen, debe dejar una huella, una semilla, porque la justicia tiene que estar ahí, dentro de nosotros. Conversando una vez con un psicólogo muy conocido, quien les habla usó la palabra bondad. El otro se horrorizó. Dijo, esa es una palabra anticuada, actualmente no la usamos. Pero a uno le agrada esa buena palabra. ¿Qué es, entonces, la bondad? No es el opuesto de lo malo. Si es el opuesto de lo malo, entonces la bondad tiene sus raíces en la maldad. Cualquier cosa que tenga un opuesto, por fuerza ha de tener sus raíces en ese opuesto. Por lo tanto, la bondad no está relacionada con lo otro, con eso que consideramos malo. Está totalmente divorciada de lo otro. Uno debe mirar la bondad tal como es, no como una reacción al opuesto. Bondad significa un modo de vida recto, no en términos de religión o de moralidad o de un concepto ético acerca de la rectitud, sino en términos de un ser humano que ve lo que es verdadero y lo que es falso, y que sostiene en sí esa condición de sensibilidad que ve el hecho inmediatamente y actúa. La palabra libertad tiene implicaciones muy complejas. Cuando hay libertad, hay justicia, hay bondad. Se considera que la libertad es la posibilidad de elegir. Pensamos que somos libres porque podemos viajar al extranjero, o elegir nuestro trabajo, o hacer lo que nos plazca. Pero donde hay elección, hay libertad. ¿Quién es el que elige? ¿Y por qué tiene uno que elegir? Cuando psicológicamente hay libertad, cuando uno es muy claro en su capacidad de pensar objetivamente, de manera impersonal, muy precisa, no sentimental, entonces no hay necesidad de elegir. Cuando no hay confusión, la elección no existe. ¿Qué es, entonces, la libertad? La libertad no es el opuesto del condicionamiento, si lo fuera, sería meramente una especie de escape. La libertad no es un escape de nada. Un cerebro condicionado por el conocimiento, es siempre limitado, está viviendo siempre dentro del campo de la ignorancia, siempre con la maquinaria del pensamiento, de modo que no puede haber libertad. Todos vivimos con diversas clases de miedo, miedo al mañana, miedo a las cosas que nos sucedieron en muchos ayeres. Si buscamos liberarnos de ese miedo, entonces la libertad tiene una causa y no es libertad. Si pensamos en términos de causalidad y libertad, entonces esa libertad no es libertad en absoluto. La libertad implica no solo un determinado aspecto de nuestra vida, sino que es libertad total, ilimitada, y esa libertad no tiene causa. Ahora bien, habiendo establecido todo esto, consideremos la causa del dolor y averigüemos si esa causa puede terminar alguna vez. Todos hemos sufrido de una manera u otra, a causa de muertes, por falta de amor, o por haber amado a alguien sin que ese amor fuera correspondido. El dolor tiene muchas, muchas caras. Desde los tiempos más remotos, el hombre siempre ha intentado escapar del dolor, y después de milenios, todavía seguimos viviendo con el dolor. La humanidad ha derramado lágrimas inenarrables. Han habido guerras que han traído tantas agonías a los seres humanos, tan enorme ansiedad, y aparentemente ellos no han podido librarse de ese dolor. La siguiente no es una pregunta retórica, pero, ¿es posible para un cerebro humano, para una mente humana, para un ser humano, verse totalmente libre de la ansiedad del dolor y de todo el tormento humano que lo acompaña? Recorramos el mismo camino para descubrir si podemos, en nuestra vida cotidiana, poner fin a esta terrible carga que el hombre ha soportado desde tiempos inmemoriales. ¿Es posible dar con el cese del dolor? ¿Cómo abordan ustedes una pregunta semejante? ¿Qué reacción experimentan ante esa pregunta? ¿Cuál es el estado, la condición de la mente cuando se les formula una pregunta de esa clase? Mi hijo ha muerto, mi esposa se ha ido, tengo amigos que me han traicionado, he seguido con gran fe un ideal y, después de 20 años, ello ha resultado infructuoso. El dolor contiene tan inmensa belleza y tanto padecimiento. ¿Cómo reacciona uno ante esa pregunta? Dice, ni siquiera quiero considerar esa pregunta. He sufrido, sufrir es el destino del hombre, racionalizo el sufrimiento, lo acepto y sigo adelante. Esa es una manera de habérselas con el dolor. Pero no hemos resuelto el problema. O bien remitimos ese dolor a un símbolo y adoramos ese símbolo, como se hace en el cristianismo, o como han hecho los antiguos hindúes, es el destino de uno, el karma personal. O, como se hace en el mundo moderno, decimos que los responsables son nuestros padres, o la sociedad, o que los causantes de nuestro sufrimiento son alguna clase de genes que hemos heredado, y así sucesivamente. Han habido miles de explicaciones. Pero las explicaciones no han resuelto la aflicción y la angustia del dolor. Por lo tanto, ¿cómo abordan ustedes esta pregunta? ¿Quieren mirarla cara a cara? ¿Prefieren hacerlo casualmente? ¿O se enfrentan a ella con azoramiento? ¿Cómo abordan desde cerca, desde muy cerca, un problema semejante? ¿Es el sufrimiento diferente del observador que dice, yo sufro? Cuando el observador dice, yo sufro, se ha separado a sí mismo de ese sentimiento, de manera que no se ha aproximado a él en absoluto. No lo ha tocado. ¿Puede uno dejar de evitar el sufrimiento, de transmutarlo? ¿Puede no escapar del sufrimiento sino acercarse a él con la máxima proximidad posible? Eso significa, entonces, que uno es el sufrimiento. ¿No es así? A causa del sufrimiento podemos haber inventado un ideal de libertad. Esa invención ha postergado el sufrimiento separándonos aún más de él, pero el hecho es que somos el sufrimiento. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? No es que alguien ha causado nuestro sufrimiento, no es que nuestro hijo ha muerto y que, por eso, derramamos lágrimas. Podemos verter lágrimas por nuestro hijo, por nuestra esposa, pero esa es una expresión externa de dolor o sufrimiento. Ese dolor es el resultado de nuestra dependencia con respecto a esa persona, de nuestro apego, es el resultado de aferrarnos a esa persona y sentir que sin ella estamos perdidos. Entonces, como de costumbre, tratamos de actuar sobre el síntoma, nunca vamos a la raíz misma de este gran problema que es el dolor. No estamos hablando acerca de los efectos exteriores del dolor. Si se interesan en los efectos exteriores, pueden tomar una droga y tranquilizarse. Lo que intentamos, es descubrir por nosotros mismos, no que alguien nos lo diga y entonces lo aceptemos, de descubrir realmente por nosotros mismos la raíz del dolor. Es el tiempo el que causa dolor, el tiempo que el pensamiento ha inventado en el reino psicológico. ¿Comprenden mi pregunta? Interlocutor, ¿qué entiende usted por tiempo psicológico? Ah, no me pregunte a mí qué es el tiempo psicológico. Formúlese esa pregunta a usted mismo. Tal vez quien le habla pueda sugerírselo poniéndolo en palabras, pero es su propia pregunta. Uno ha tenido un hijo, un hermano, una esposa, un padre. Se han muerto. Jamás podrán regresar. Se han borrado de la faz de la tierra. Por supuesto, uno puede inventar una creencia de que ellos están viviendo en otros planos. Pero uno los ha perdido, hay una fotografía sobre el piano o sobre la repisa de la chimenea. El recuerdo que uno tiene de ellos está en el tiempo psicológico. Uno recuerda cómo los ha querido, cómo ellos lo han querido a uno, la ayuda que significaban nos ayudaban a encubrir la propia soledad. El recuerdo de ellos es un movimiento del tiempo. Ayer estaban ahí y hoy han desaparecido. O sea, que se ha formado un registro en el cerebro. Ese recuerdo es una grabación en la cinta del cerebro, y esa cinta se está reproduciendo todo el tiempo como uno ha paseado con ellos por los bosques, los recuerdos sexuales, el compañerismo que había, el consuelo que uno derivaba de ellos. Todo eso ha desaparecido, y la cinta continúa funcionando. Esa cinta grabada es la memoria, y la memoria es tiempo. Si esto le interesa, investíguelo profundamente. Uno ha vivido con su hermano o su hijo, ha tenido días dichosos con ellos, ha disfrutado junto a ellos de muchas cosas, pero ellos han muerto. Y el recuerdo de ellos permanece. Es ese recuerdo el que está causando dolor. Es por ese recuerdo que uno derrama lágrimas en su soledad. ¿Es entonces posible no registrar? Esta es una pregunta muy seria. Uno se deleitó con la salida del sol ayer en la mañana, era tan clara, se veía tan bella entre los árboles, proyectando sobre el césped una luz dorada con largas sombras, fue una mañana agradable, encantadora, y eso se ha registrado. Entonces comienza la repetición. Uno ha registrado lo que ocurrió, lo que le causó deleite, y más tarde ese registro, como el registro de un fonógrafo o una grabadora de cinta, se repite. Esa es la esencia del tiempo psicológico. ¿Pero es posible no registrar en absoluto? Mirar la salida del sol y concederle toda la atención, observar el movimiento de la luz dorada sobre el césped, con sus largas sombras, y no registrarlo, de modo que no quede de ello ningún recuerdo, eso se ha ido. Mirar con toda la atención y no registrar, la atención misma del mirar, niega cualquier acción de registrar. ¿Es el tiempo, entonces, la raíz del dolor? ¿Es el pensamiento la raíz del dolor? Por supuesto. Así, los recuerdos y el tiempo son el centro de nuestra vida, vivimos a base de ellos, y cuando ocurre algo que es drásticamente doloroso, volvemos a esos recuerdos y derramamos lágrimas. Deseamos que él o ella, a quienes hemos perdido, se hubieran encontrado aquí para gozar el sol cuando lo estábamos contemplando. Lo mismo sucede con todos nuestros recuerdos sexuales, formamos una imagen y pensamos en ella. Todo eso es memoria, pensamiento y tiempo. Si uno pregunta, ¿cómo es posible que se detengan el tiempo psicológico y el pensamiento? Esa es la pregunta equivocada. Cuando uno comprende la verdad de esto, no la verdad de otro, sino la propia observación de esa verdad, la propia claridad de percepción, ¿no termina eso con el dolor? ¿Es posible prestar una atención tan tremenda que nos permita vivir una vida sin registros psicológicos? El registrar se produce solamente donde hay inatención. Uno está acostumbrado a su hermano, su hijo o su esposa, sabe lo que dirán, han dicho con tanta frecuencia la misma cosa. Uno los conoce. Cuando afirma, los conozco, es que está inatento. Cuando decimos, conozco a mi esposa, es obvio que no la conocemos realmente, porque no es posible conocer una cosa viva. Es solo una cosa muerta, el recuerdo, lo que conocemos. Cuando nos damos cuenta de esto con gran atención, el dolor tiene un significado por completo diferente. No hay nada que aprender del dolor. Entonces solo existe la terminación del dolor. Y cuando el dolor se termina, hay amor. ¿Cómo podemos amar a otro amar, tener la cualidad de ese amor cuando toda nuestra vida se basa en recuerdos, en esa imagen que uno ha colgado sobre la repisa de la chimenea o ha colocado sobre el piano? ¿Cómo podemos amar cuando estamos presos en una vasta estructura de recuerdos? El cese del dolor es el comienzo del amor. ¿Puedo repetir una historia? Un maestro religioso tenía algunos discípulos y acostumbraba a hablar con ellos todas las mañanas acerca de la naturaleza de la bondad, de la belleza y del amor. Y una mañana, justamente cuando está por comenzar a hablar, un pájaro se posa en el antepecho de la ventana y empieza a cantar. Canta por un rato y desaparece. El maestro dice, por esta mañana, la plática ha terminado. 4 de septiembre de 1982.